por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Plena. Martes 11 de la mañana, 9 minutos, entramos en el territorio Clinamen, dentro de La Mar en Coche. Muy buenos días, Diego Sturwark. Bueno, buenos días, haciendo esfuerzo para vencer la gripe y contento de estar nuevamente acá. Buenos días, Nati Género. Buenas, ¿cómo va? Ciudadclinamen.blogspot.com, allí ediciones anteriores, capítulos anteriores que si andan repasando o escuchando al aire de la tribu, sabrán que venimos tejiendo una suerte de hipótesis en torno a lo policial como político. Y la semana pasada justamente detuvieron al jefe de la policía de Santa Fe por supuestas vinculaciones con el narcotráfico. Hablamos de Hugo Tognoli, acusado de complicidad y de participar en el entramado de coimas con narcos en la provincia de Santa Fe. Estos vínculos entre el narco y la policía ya habían asomado en la provincia de Santa Fe en el conocido triple crimen de Rosario. Recordamos el asesinato de Jeremías Transante, Claudio Suárez y Adrián Rodríguez, tres jóvenes militantes del movimiento 26 de junio en el Frente Popular Darío Santillán, que fueron acribillados la madrugada del 1 de enero por, según denuncian, sicarios ligados al negocio del narcotráfico. Fue a partir también de la situación en Florencio Varela, cuando hace poco más de un mes le quemaron la casa a Neca Jara y Alberto Español, lo del movimiento en colectivos, entre otros aprietes en la zona que fuimos contando también al aire de la tribu, que nos pusimos a pensar en estas vinculaciones entre narcotráfico, Estado, organizaciones sociales, y ese es el mapa que venimos tejiendo. Hoy nos acompaña aquí en la mesa Luis Vicat, es comisario retirado de la policía bonaerense, abogado y se dedica actualmente a temas de seguridad y prevención del terrorismo. Luis, bienvenido aquí a la tribu y a Clinamen. Un gusto estar con ustedes. En principio sería bueno conocer un poco de toda tu trayectoria dentro de la fuerza y tu trabajo actual. Bien, bueno, mi trayectoria dentro de la fuerza es quizá muy parecida a muchas otras, ¿no? Es decir, son 30 años de servicio. Yo egresé muy, muy joven, a los 18 años como oficial, y después me retiré a los 46 años. Y en esa instancia trabajé en diversos destinos, llegué a comisario inspector, trabajé en algunas unidades especiales. Nunca quise, no me interesó ir a comisaría, por ejemplo. Esto digo porque a veces me han hecho la pregunta, ¿no? Dice, bueno, si usted dice que hay corrupción policial, ¿cuando usted estuvo en una comisaría no la había? No, yo nunca estuve. Además, como no tenía interés y me perfeccioné en otras disciplinas, como es la seguridad bancaria y demás, la gente estaba contenta que un comisario no quisiera ir a comisaría, no restaba un puesto, digamos, ¿no? Dentro de las líneas. Y bueno, en definitiva, pude estudiar Derecho mientras trabajaba y pude estudiar una licenciatura, que es una licenciatura en seguridad, es un título de grado universitario. Por supuesto que, obviamente, existe un gran error conceptual muchas veces cuando se cree que un policía o un militar entienden de seguridad. Esto no es así. El policía entiende de la comisaría, del patrullero, y el militar, si es marino, no chocó el portaaviones o sabrá manejar un tanque, pero conceptualmente, políticamente, no entiende de cuestiones de seguridad. Por supuesto, yo me preparé para la segunda parte de mi vida, ¿no? Es decir, lo que estoy haciendo ahora, que es consultoría a empresas, a particulares, e inclusive en forma gratuita a organizaciones sociales y demás. Leyendo el libro de Rajendorfer, que a esta altura del partido habría que nombrarlo como una especie de amigo común. Es verdad. Él hace en la secta del Gatillo Fácil, el libro que escribió después de La Bonaerense de Condutil, hace una presentación un poco en términos muy parecidos a los que acabas de hacer de vos mismo, y agrega algo que me parecería interesante charlar unos minutos, que es este momento clave de La Bonaerense, cuando La Bonaerense se revela no como la mejor policía del mundo, sino como esta maldita policía. Me refiero a Caso Cabezas, me refiero a la voladura de la AMIA, me refiero a ese momento en donde el autogobierno de La Bonaerense se enfrenta al mundo político con una autonomía y como una exhibición de corrupción y de entramado con negocio ilegal de una manera muy fuerte. En ese momento vos tuviste un papel, y un poco mi pregunta iba hacia ese momento en que una serie de purgas desarrolladas por intervenciones civiles sobre la bonaerense tensan esto, y yo creo que lo reproponen como problema para el mundo político. ¿Cómo fue en ese momento, cómo viviste vos este último momento tuyo en la fuerza? Bueno, fue complicado en realidad. Yo venía desarrollando una tarea bastante rutinaria, si se quiere, que a mí me gustaba mucho, que era justamente el tema de la seguridad bancaria. Yo manejaba todo lo que era la seguridad bancaria en la provincia de Buenos Aires y además formábamos oficiales y funcionarios de toda Latinoamérica. Se había hecho una carrera, inclusive, una carrera terciaria no universitaria. Y se trabajaba muy bien, hasta que, de pronto, en una oportunidad había que firmar un permiso de ingreso de unos cajeros automáticos al país que no reunían las condiciones técnicas, por lo cual yo me negué. Me llamó el jefe de policía de aquella época, el famoso ucraniano Claude Sik, a quien yo ya conocía, de haber revistado juntos en una dirección de criminalística, era, y me indicó que debía firmar el permiso de ingreso, a lo cual yo me negué. Negarle algo a Claude Sik era algo bastante inconveniente en esa época, ¿no? Uno podía después resbalarse en la bañera, en fin. Le podían pasar cosas, tener mala suerte. Obviamente yo la tuve. En una oportunidad viajo invitado a Latinoamérica a dar unas conferencias para la Federación Latinoamericana de Bancos, y en el interín, estando en Panamá, me entero que tenía un sumario abierto, una causa por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y digo, ¿qué puede ser esto? Con muchos años del palacio, uno ya más o menos sabe cómo se manejan estas cosas. Bueno, supuestamente eran dos expedientes del Banco Central que se habían dejado de contestar en tiempo y forma. Vuelvo, me pasan a disponibilidad, causa penal abierta por el juez de la Musarela de Germanos, amigo en ese momento de Claude Sik, en una extraña jurisdicción, porque esto no era en La Plata, era en Gran Buenos Aires, una cosa muy extraña, muy típica, ¿no? Pero yo ya era abogado, así que yo un poco abogacía estudié para poder defenderme ahí adentro también. Y comenzamos el sumario, paso a disponibilidad, etcétera, y luego soy absuelto, por supuesto, porque el delito era imposible, porque los expedientes aparecen 15 días después de la denuncia. Esto es más o menos, a ver, chicos, si se entiende. Yo denuncio a alguien por homicidio y el muerto muere 3 meses después en un accidente de tráfico. O sea, era un delito imposible. Obviamente se me sobreselló, pero en el interín, mientras yo estaba en disponibilidad, se firmó el permiso para que los cajeros automáticos truchos entraran al país. Fin de la historia. Y luego soy destinado a un lugar muy, muy complicado, que es la zona de San Miguel, un lugar de trabajo muy, muy violento, muy complicado. Yo estaba como jefe de turno. Y luego vuelvo y soy seleccionado para comandar un área especial en el marco de la Secretaría de Seguridad, que sería el Ministerio de hoy. Estaba a cargo un ex procurador, doctor de Lázaro, y una brillante persona que ahora está de presidente de la Corte en provincia, al cual yo pregunté, cuando nos quedamos solos el primer día, digo, primero, ¿por qué me elige? Me dice, bueno, porque creo que es decente. ¿Y usted por qué eligió este cargo? Le digo, ¿tiene alguna enfermedad terminal? ¿Le pasa algo? No, ¿por qué me dice eso? Dice, no, porque yo tengo la firme promesa del gobernador de cortar hasta el hueso. Digo, le van a cortar el hueso a usted, doctor. ¿Usted creyó en eso? Bueno, está bien, bienvenido a Sarajevo. Ahí quedó, después nos estalló cabezas en la cara y tuvimos un año bastante movido, ¿no? Luis, venimos pensando varias cosas en materia de la participación de la policía también en el delito. Para citar a Ricardo Regendorfer, él habla de la policía como reguladora de la violencia urbana, por ejemplo. Y cuando nos enterábamos la semana pasada que detenían al jefe de la policía de Santa Fe por supuestas vinculaciones con el narcotráfico, un poco tomaba cuerpo ciertas hipótesis, sospechas y cuestiones que uno veía deshilachadas y de repente tal vez ve integralmente. ¿La policía bonaerense participa directamente en el delito? ¿Es cómplice del delito? ¿Dónde la ubicaríamos en este mapa? A ver, institucionalmente, corporativamente, no. De hecho, hay un 20% de gente absolutamente decente y de buen corazón, trabajadores y demás. Generalmente no hacen grandes carreras, pero hay un 20%. Pero de todas maneras, en general, se supone, y esto Regendorfer lo dijo muy bien en una nota del domingo, cuando hace una comparación entre el jefe de policía de Santa Fe y el ex jefe de policía Claude Sik. Claude Sik tenía una visión más gerencial, administraba el delito, como si fuera una gran empresa. Este santafesino me parece que era más artesanal, más de almacenero de barrio, ¿no? Hay un narcotráfico, págame a mí, te doy vuelto mañana, este tipo de cosas. Pero en general lo que sucede es que en áreas donde el propio Claude Sik en su momento lo reconoció, dice, bueno, cuando se trabaja con mugre uno termina ensuciándose, lo cual no es necesariamente así. Yo fui director de asuntos internos En mi corta gestión pasamos a retiro 250 oficiales superiores, y algunos inclusive los detuve personalmente. Y a otros no los pude detener porque se perdieron las causas también sospechosamente. Pero hoy están por ahí hablando por televisión y demás, cuidado. El tema es que, en general hay corporaciones que administran el delito. Es como si fuera una canilla. Si a mí la política gubernamental no me gusta, abro la canilla y más delito. Políticamente no se soporta, se va la tregua. Y es cierto lo que dice Regendorfer, hemos coincidido mucho y además somos grandes amigos en lo personal y hemos charlado horas, días, semanas de estos temas. Hay una suerte de delfinazgo en la corporación, ¿no? Por lo menos en la bonaerense, en donde quien sale deja a su sucesor o ya prevé una línea de sucesión casi dinástica. Entonces es muy difícil cortar esto, porque ya cuando cortamos a Pérez, ya puso a Rodríguez, dos, tres meses antes en ese puesto. Y además hay una verdad que no se puede soslayar. Sin complicidad política no hay corrupción. Es decir, la corrupción policial puede durar 5 minutos si no hay, de alguna manera, algún funcionario de determinado poder que está ligado a esto. Esto creo que también explica lo de Santa Fe, ¿no? Estamos con Luis Vicat, comisario retirado de la bonaerense, abogado y se dedica actualmente a temas de seguridad y prevención del terrorismo. Sería bueno plantear un poco la hipótesis que venimos también desarrollando en función de lo que contábamos al comienzo, ¿no? A partir de la situación en Florencio Varela, que empezó a tejerse esa nueva conflictividad urbana que tratamos de caracterizar. Sí, un poco lo que nosotros veníamos viendo en los últimos meses es el hecho de que, a diferencia de lo que pasaba hace una década, donde los movimientos sociales, la gente que hacía cosas en los territorios, tenía que enfrentarse con un poder abiertamente opositor, opuesto, que en su momento estuvo también representado por los gobiernos de manera muy abierta, etcétera, por las estructuras punteriles, muchas veces por el propio peronismo, ¿no?, organizado en los territorios. Hoy los movimientos sociales parecen tener menos enemigos políticos con cara abierta y más un riesgo por estar en el territorio, un riesgo general, un riesgo de, por ejemplo, tropezar con un negocio de Paco, con un negocio de drogas, con un negocio de trata, incluso sin darse cuenta, y recibir como efecto de eso, como consecuencia, el hecho de que por debajo de lo que se veía había un negocio protegido por la policía, protegido por políticos, protegido por la justicia, y el mero hecho de estar en el territorio se vuelve un problema, se vuelve un riesgo, ¿no? Entonces un poco nosotros nos preguntamos si no estamos ante un nuevo conflicto, un nuevo tipo de conflicto social, y primero preguntarte cómo te suena y segundo preguntarte si esto es así. ¿Cómo opera la policía, digamos, en este tipo de ensamblaje que estamos intentando recomponer? Claro, correcto. En realidad lo que estamos es ante un cambio de paradigmas, ¿no? Es decir, había una situación X, años atrás, en donde había una masa crítica delictiva en una zona determinada y habría una policía que podía ser más o menos corrupta con los poderes locales, etcétera, con un tema de recaudación y demás. Esto era lo que se llama el delito común. A partir de la década del 80 esto va cambiando. Va cambiando con la inserción del narcotráfico. A medida que el narcotráfico se inserta, tiende sus redes, copta voluntades a niveles locales, de intendentes, concejales, diputados, etc., la cosa se va complejizando muchísimo. Y hoy por hoy ha cambiado tanto que, justamente, aquellos referentes sociales que en una época podían ser molestos, hoy ciertamente pueden estar en peligro, ¿no? E inclusive comienzan a verse que son estigmatizados hasta en ciertas esferas del poder. A ver, doy ejemplos, ¿no? Yo conozco algunos movimientos de reproche y protesta social a los cuales asesoro y acompaño: Provincia Insegura, Lomas Alerta, La Matanza por Seguridad. Son movimientos de gente que es víctima o que está preocupada por el tema, y en general, sin inserciones políticas, tienen bastante pureza y lozanía en el reproche, y entonces son dignos de acompañarlo. O por lo menos irlos alertando de lo que les va a pasar, ¿no? O si les pasa, alertarlos de cómo tienen jurídicamente que manejarse a partir de que les pase. Pero este tipo de movimientos que van a protagonizar el 8N, que fueron los gestores del 8N básicamente, hoy por hoy están siendo también estigmatizados de alguna manera, casi poniéndolos en una situación de elementos subversivos, ¿no? Y esto es gravísimo, porque esto denota que el poder se está preocupando por el crecimiento de la protesta social, de distintos signos políticos, por distintas cuestiones, pero cuando se saca la mugre de abajo de la alfombra, hay gente que se molesta mucho. Y allí vienen las causas armadas, vienen los homicidios, No nos olvidemos que el narcotráfico tiene tres etapas para instalarse en un país. Una primera etapa subrepticia, oculta, silenciosa, en el cual va tejiendo sus redes. Esto fue en la década del 70-80 acá, en donde era un país de tránsito para la droga y demás. A partir de ahí viene la segunda etapa, es la penetración del Estado, la cooptación de voluntades de funcionarios del Estado. En México, por ejemplo, hay policías que estaban tan infiltradas que ya desde la entrada, como cadete para ser oficial, llegaban a comisarios, pagos por el narcotráfico, ¿no? Esto acá todavía no se ha detectado, pero de todas maneras hay franjas que trabajan, caso del jefe de policía de Santa Fe, un ejemplo. Y luego viene la tercera etapa. Nosotros estamos culminando la segunda etapa, en donde ya el narcotráfico se muestra. Muestra sus luchas intestinas por el territorio, por las redes de distribución, por públicos, por clientes, por vías de tránsito también, por supuesto. Y luego viene la tercera etapa, que es México. El copamiento del Estado, la instalación de un paraestado narco, en donde el Estado oficial es una cáscara que aplaude, baja dedo, sube, en función de los intereses del narcotráfico. Según esta caracterización, Argentina estaría entre la filtración y la penetración, digamos, en estas tres etapas que mencionabas. Está culminando la segunda etapa, que es la penetración del Estado. Luego el copamiento hay muy poco, porque después van a, ya teniendo mis propios jueces, mis propios ministros, mis propios referentes locales, barriales, las policías y lo que fuere, es muy fácil la instalación. Y luego vienen leyes permisivas con ciertos aspectos del narcotráfico, y ahí esto se complejiza. Pero a la vez en este proceso es cada vez más difícil hablar de cooptación de la policía. Es decir, ¿cuál es la relación entre el narco y la policía, donde hay un funcionamiento más conjunto y menos una cooptación, como si fueran dos procesos externos? Es que en realidad la cooptación se produce casi en ustedes vieron, hay una película muy buena de Pablo Trapero, el bonaerense, que más o menos yo también colaboré con Pablo en esa película, que a muchos policías no les gustó nada, pero mostraba bastante, en forma bastante light, ¿no? Cómo se producía el fenómeno del trasvasamiento de un policía normal al delito. Es decir, hay ciertos principios no escritos, como toda corporación, que son ciertos códigos, se llaman, o espíritu de cuerpo, se le llama, como imitando la faz castrense. Y si uno no se adecúa a este tipo de códigos, que estos códigos indefectiblemente los llevan a coquetear con el delito. ¿Por qué? Porque se utilizan buchones, y el buchón es en realidad un delincuente, y entonces lo usamos para que nos dé datos de otro, y entonces producimos procedimientos brillantes para una banda que no interesa que se asiente, porque le está quitando territorio a otra, etc. Entonces se producen estos superpolicías también, que han sabido dar vueltas y que han dominado el espectro, y que de alguna manera de afuera todavía siguen dominando, ¿no? Me estoy refiriendo a lo que es la maldita policía que sigue desde afuera cooptando voluntades en el adentro. Y el proceso de cooptación se da casi subliminalmente, ¿no? Es decir, el hacer, el no hacer, el dejar de ver. O muchas veces el policía honesto dice, si yo me meto acá, tengo una familia, me van a terminar echando, me van a fraguar un abandono de servicio, me van a robar la pistola. Y entonces muchas veces no colabora activamente en el delito, pero tampoco colabora activamente en la represión de ese delito, ¿no? Con lo cual ya comienza inadvertidamente a formar parte del club. Estamos conversando con Luis Vicat, comisario retirado de la policía bonaerense, abogado, se dedica actualmente a temas de seguridad y prevención del terrorismo. Después de música y tanda, seguimos conversando con él. 11 de la mañana, 34 minutos, y seguimos en este Clinamen, donde decimos, lo policial es político también. Nos lo empezamos a preguntar y a consultarlo con distintas personas. Hoy nos visita Luis Vicat, comisario retirado de la policía bonaerense, abogado, y se dedica actualmente a temas de seguridad y prevención del terrorismo. Estamos recibiendo algunos comentarios y preguntas que en un rato se las vamos a dar a conocer a Luis. Sí, yo querría por ahí retomar un poco esta formulación de que la inclusión del narcotráfico en el delito, pero también en la reconfiguración de territorios y también como un factor que altera la vida institucional de la policía y no solo de la policía. Retomar un poco este hilo y tratar de pensar un poco más cómo es este nuevo paradigma, qué complejidades tenemos que enfrentar una vez que esta situación se despliega. Me gustaría entonces por ahí, Luis, si podemos avanzar un poco por ahí. A ver, si nos situamos en este nuevo escenario y aceptamos este nuevo paradigma, sin caer en maniqueísmos, ¿eh? Porque no todo es blanco ni negro, hay una sumatoria de grises, que la vida es realmente una sumatoria de grises, nos vamos a encontrar con situaciones paradójicas. Por ejemplo, a mí me ha tocado procesar oficiales jefes, comisarios, por ejemplo, que eran defendidos abiertamente por ciertos sectores del Poder Judicial, porque decían, este es muy buen funcionario policial porque detiene mucha gente y me soluciona casos. El problema es que había causas armadas, había que cumplir con una estadística y generalmente es el pobre o el que no tiene quien lo defienda quien termina siendo estadística. No de vicio el 20% de la gente detenida es inocente, por lo menos en Provincia de Buenos Aires. Entonces, cuando analizamos esta nueva realidad, vemos que hay una especie de entretejido, como el entretejido social, este que hoy por hoy se está desgarrando aceleradamente en nuestro querido país. También tenemos un entretejido multidisciplinario, por decirlo así, entre diversos actores que componen el fenómeno del delito. Un actor principal es la policía. ¿Por qué? Porque una parte lo combate y otra parte colusiona, es decir, hace alianzas. Hace alianzas con ciertos poderes políticos corruptos, con ciertos poderes jurídicos corruptos y hace alianzas también con el narcotráfico. Entonces, esto genera que la aparición de zonas francas, de zonas liberadas, favorece muertes inexplicables, favorece los apretes, una sensación de desprotección de cierta civilidad que está instalada en el medio del territorio, como si fuera una moderna Sarajevo, ¿no? Que está en el callejón de los dos fuegos. Y entonces es muy difícil vivir en estas condiciones. Hay gente que se queja, hay gente que no. Hay gente que se queja, protesta y muere. Hay otra que va presa sin derecho a réplica. Entonces, esta nueva forma de ver también nos tiene que llevar a también mirar las cosas con un criterio un poquito más amplio. Si seguimos en el viejo esquema de que, bueno, la policía básicamente es una tropa del asfalto en el modelo prusiano-borbónico, algo de eso hay. Hubo buenos proyectos de civilidad para con la policía que fracasaron. Y se volvió al viejo modelo prusiano-borbónico con castas, con oficiales y jefes por un lado, con una escuela, con suboficiales, que ahora los llaman oficiales para evitarse juicios, pero en realidad son suboficiales. Entonces está el arquetipo del oficial en su caballo blanco y la tropa corriendo sudorosa atrás. Y esto favorece justamente la aparición de inconductas. ¿Por qué? Porque quien sabe que tiene un techo funcional, que entra y va a llegar hasta un determinado lugar, que va a cobrar un determinado sueldito, tiene la honestidad condicionada más lábil. Y quien sabe que arranca de un piso y puede llegar hasta el infinito y más allá, sino que lo cuente el jefe de policía de Santa Fe, tiene otra forma de ver las cosas también. Y ninguna de las dos formas es buena. Entonces, ha habido reformas en la época de Aslanián que eran muy buenas. El escalafón único, en donde quien entraba de la calle no tenía que tener sangre azul, podía llegar al tope de la fuerza. Cosa que hace la Policía Metropolitana en la Ciudad de Buenos Aires, acá. Muy buen sistema. Hoy leíamos los comentarios de la Organización de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos y por un lado hablaba de los avances en la Argentina por los crímenes a los genocidas de la última dictadura y por otro lado también hablaba del sistema penitenciario en la actualidad y de las torturas en las cárceles. ¿Cuál es tu mirada al respecto, más allá de lo que dice la ONU, las torturas dentro de comisarías y el sistema penitenciario en su funcionamiento? Bueno, el otro día hice un programa en televisión con María Belén Aramburu, justamente hablando de cárceles, ¿no? Nuestras cárceles no regeneran, nuestras cárceles degeneran. Es decir, son herramientas de tortura, oprobio, son una suerte de mazmorra que difícilmente sea comparable con otra cosa, en donde la gente si entró mal sale peor y si entró bien sale mal. Es decir, evidentemente hay alguien que le interesa. Hay un libro de Luis Wocan que se llama Las cárceles de la miseria, las cárceles de la vergüenza, que explica justamente el fracaso de la tolerancia cero, el fracaso de la política de encarcelar por encarcelar, porque en definitiva el país que mejor negocio hace con el kilo vivo de presos es Estados Unidos, en donde hay 3,5 millones de presos porque generan una industria ligada, que es la industria del catering, de la comida, de las cárceles privadas, etcétera, etcétera. Ahora, si nosotros, y hay mucha gente que piensa en un estado carcelario con una visión absolutamente primitiva, maniquea, hasta cuasi fascista, diría yo, de las cargas de poder entre la sociedad y el Estado, y dice, bueno, si se porta mal, encerrémoslo. Entonces, bueno, vamos a seguir construyendo cárceles, apliquemos la tolerancia cero. Bueno, la mano dura. Y va a llegar un momento que nadie pueda apagar la luz, no va a quedar nadie. Entonces, esto es un proceso de pensamiento muy lineal en el estilo del pobre ex ingeniero, pseudo ingeniero Bloomberg, que llegó a producir reformas penales que son espantosas y que no han hecho más que generar un aumento del delito a futuro. Es decir, Me parece que, no me quiero ir de la pregunta, nuestras cárceles no son buenas, nuestras cárceles no hay patronato de liberados, por ejemplo. Es decir, tenemos una situación carcelaria que es anómica, terminal, agónica, y lamentablemente sigue siendo hasta ahora una realidad que no creo que cambie en lo inmediato, ¿no? Antes vos, Luis, nos contabas de cómo las ciertas prácticas de la policía se van incorporando a medida los más jóvenes entran en la fuerza y van incorporando ciertas prácticas más vinculadas con la organización del delito, digamos. ¿Vos cómo ves las políticas del Estado que están destinadas a como a descabezar las fuerzas y a actuar sobre las cúpulas? Si eso no tiende a agudizar quizás más las formas de autogobierno más atomizadas y hacer aún más difícil la gestión. Bien, de... Excelente pregunta. Y te digo por qué es excelente, porque me permite explayarme sobre ese tema. Estados Unidos, cuando aplicó este tipo de política de descabezamiento, lo aplicó con el narcotráfico en Colombia. Había cuatro grandes cárteles. Entonces la DEA operó sobre esos cuatro grandes. Resultado de 400 pequeños cárteles hoy. Acá se ha aplicado la misma política. Vamos a descabezar cúpulas. ¿Por qué? Porque conforman una organización al estilo de la CCS, asesina básicamente por naturaleza, y entonces descabezando... Me hace acordar a los lemmings. Los lemmings son pequeños roedores que tienen una curiosa característica de sobrevida de la especie. Cuando son muchos, se suicidan en masa. Entonces los que quedan vuelven a repoblar. Descabezar, hacer pogroms, no tiene ningún sentido. Lo único que hace es, primero, mezclar justos con pecadores. Quizá en muchos programas han ido a parar a la calle gente muy preparada que no tenía un amigo senador o diputado, o intendente o concejal. Y segundo, igual hacia abajo. Es decir, a mí me parece muy interesante que haya una dirección de asuntos internos que investigue puntualmente las inconductas de cada uno y opere en consecuencia. Yo fui director de asuntos internos, por eso lo puedo decir. Y además no estoy expulsado de la fuerza, esto que quede claro, yo cobro todos los meses, estoy retirado. Si bien ejerzo como abogado y ejerzo como licenciado en seguridad, pero mi retiro lo tengo y mi grado, mi rango de comisario inspector lo tengo. O sea que no tengo ninguna animosidad en contra de la policía. Simplemente me limito a reconocer los fallos, lo cual en ciertos sectores, no acá precisamente, pero en otros sectores es muy peligroso. Y en ciertos sectores hasta es poco creíble o poco entendible. Por eso me hubiera gustado que tuviera Rajendorfer, que de alguna manera abona por mí. Pero realmente sí, lo que vos decías es así. Se producen estos cambios, estas levas al revés, ¿no? Y se echan gente por el año de nacimiento, por el color de los ojos. En 1936 en Berlín, en el siglo pasado, empezaron así. Y después se complicó un poco, ¿no? Bueno, Rajendorfer avisó que no llegaba hasta de viaje, está de viaje para la investigación justamente de lo que está pasando en Santa Fe. Yo espero que esté acá el martes que viene para conversar. Pero me gustaría hacerte una pregunta, yo no sé si decirte más de fondo o más estructural sobre la policía, que sería más o menos la siguiente. No le falta, digamos, me parece como que aparecen dos visiones, por lo menos, sobre el tema de la policía. La primera es la necesidad de un tipo de reforma institucional por la cual se corten una y otra vez estos lazos de complicidad y delito que hacen que la policía cambie de función en relación a lo que se presupone, que supongo que es la seguridad de las vidas y de la propiedad de la gente. Entonces, ¿cómo reencauzar una y otra vez a la policía según esta función estructurada en el Estado desde hace por lo menos 200, 300 años? Uh-huh. Para mí la pregunta sería si no estamos ante el agotamiento, no ya por perversión de ese sistema, sino de la propia lógica de ese sistema. Exacto. Y si de alguna manera, hace un rato hablábamos de un nuevo tipo de conflicto social, y vos lo referiste a víctimas de abusos policiales, etcétera, o de violencia institucional. A mí me gustaría replantear la pregunta de esta manera. Pensando en la América Latina y en la Argentina de las últimas décadas y media, digamos de fines de del 90 para acá, uh-huh, aparece un tipo de protagonismo social, normalmente llamado organizaciones sociales, uh-huh, movimientos sociales, que es una pluralidad de formas de protagonismo y de composiciones muy diferentes. Un poco mi pregunta sería si no es justamente esa aparición de un nuevo protagonismo social una oportunidad que tienen las instituciones para reorganizarse según otro tipo de lógicas. Por ejemplo, mi pregunta sería si no es la misma idea de seguridad la que debería ser reabierta y reorganizada a partir de ese tipo de luminosidad que estos movimientos podrían ofrecer a las instituciones, que si no por el mismo hecho ser guardianes de la propiedad y de la vida, están siempre llevadas a discriminar legalismos, ilegalismos, hacer una economía de legalismos, defender más propiedades que otras, conservar el régimen de propiedad, etc. Sí, a ver, están así, de que en realidad lo que debiésemos cambiar es no solamente el diseño de la política de seguridad. Nosotros hoy por hoy tenemos una política de seguridad reactiva, que va detrás del delito y que además lo concibe el delito. Inclusive ustedes escuchan hasta el propio gobernador de la provincia que utiliza un léxico castrense para hablar del delito. El combate al delito. El delito no se combate, el delito se acota. Entonces estamos en una guerra contra el delincuente, ya lo ponemos de enemigo. No es alguien que eventualmente se equivoque y que puede cumplir una condigna sanción y reincorporarse a la sociedad, no. Queda marcado como con la flor de lis en la antigua Francia. No hay patronato, no hay posibilidad de reinserción. En algún punto estamos fabricando delincuentes con este sistema. Si las políticas de seguridad fueran proactivas, se trabajaría fuertemente sobre los nodos proto y predelictuales o las áreas en riesgo socialmente para que el delito, esto lo está haciendo Brasil. Brasil tiene una política de desfavelización en cuanto a qué, a recuperar las favelas para erradicar el narco y rescatar a la gente de bien, que está allí de alguna manera siendo rehén. Claro, obviamente, para eso se necesita otro modelo de policía. Si nosotros seguimos con el esquema prusiano militar, en donde la policía se la instruye como que es una corporación distinta de la civilidad, estos errores comunes yo los he escuchado en boca de políticos. Dice, no, el jefe de policía no es civil, es un policía. La policía civil, no es militar, la policía civil. Usan uniformes, se parecen por una cuestión de conveniencia de alguien. Pero en definitiva, obviamente, como alguna vez yo me tocó estar en otros países donde no se desfila, por ejemplo. Y de pronto la lógica del desfile no tiene mucho sentido, ¿no? Una parada a los austrohúngaros, que no tiene ningún sentido, es un gasto inútil. Bueno, todo este tipo de cosas que se enseñan, inclusive este espíritu corporativo de que pertenecemos y tenemos espíritu de cuerpo. No, la policía pertenece a la sociedad a la cual sirve. Es servidor público, mandante y mandatario. Bueno, pero hasta gobernadores y políticos tienen un discurso fallido. De ahí para abajo, el modelo de policía de proximidad, de policía contenedora, tipo policía europea, que sería el modelo ideal, imbricado totalmente en la sociedad en la cual vive, yendo al colegio, a los mismos colegios que la gente a la cual protege, la señora irá al mismo supermercado y sabrán qué es lo que compra y qué no, y cómo lo compra, no vivir en guetos de lujo, de pronto seccionados de la sociedad a la cual protege. Todo esto hay que revisarlo. Hay que ver quién tiene ganas de revisarlo o a quién le conviene revisarlo, ¿no? Cuidado, ¿no? Luis, tres comentarios que tenemos de personas que están escuchando esta conversación. Ramiro dice, la definición de México como un casi o pseudo estado controlado por el narcotráfico es la línea que baja el Departamento de Estado norteamericano y no es la propia de alguien que defiende los intereses y la perspectiva latinoamericana. Florencia, sí. No, gracias, error, le contestamos al amigo. Evidentemente no sé dónde lo habrá escuchado. Justamente el gran problema del Departamento de Estado de Estados Unidos es México, es su patio trasero, porque a pesar del Plan Mérida y los decenas y decenas y centenares de millones de dólares que está invirtiendo, no le está dando resultado. Y el narcotráfico ya penetró en Texas, y ya es fuerte en Texas. Es decir, hay que seguir bien esto. Me parece, opinar está muy bien, pero digo, si opinamos con fundamento, es absolutamente al revés. El fracaso del acotamiento del narcotráfico en México está impactando directamente en Estados Unidos. O sea que realmente ellos están viendo con mucha preocupación el fracaso de México, porque les produce una apertura de un frente en todo el border, en donde las fronteras se vuelven porosas y allí se instala el narcotráfico, y la violencia que lleva ínsito el narcotráfico, sobre todo en México, se está manifestando en estados del sur de Estados Unidos. Florencia dice, no es un policía, es toda la institución, no le creemos nada. Creo que en cuanto a esto hubo ya una respuesta de tu parte cuando te preguntaba con respecto al funcionamiento en comisarías y demás, ¿no? Sí, yo, respeto los fanatismos, pero no los comparto. Es decir, a mí los fundamentalismos no nunca me gustaron, si no hubiese abrazado el fundamentalismo de Lacan cuando tuve 30 años, no lo hice. Pero cada uno puede creer lo que quiere. Es decir, los hechos van a hablar de todas maneras, pero uno es libre de creer lo que quiere porque estamos en democracia y el sano disenso es lo que construye. La única manera de vertebrar una sociedad nueva es hablando y entendiendo. Si nos dedicamos a gritar y nos tiramos con la pancarta, estamos al horno. Lo último, Sebastián, me gustaría saber qué es para Luis un policía honesto. Un policía que no roba, un policía que vive de su sueldo, los hay un 20% que lo hacen, trabajan, hacen horas extras, están sin dormir, es un desastre, todo mal, sin embargo llegan a fin de mes Y por supuesto no van a estar, seguramente no van a estar en una brigada antidrogas, ¿eh? Pero van a estar custodiando un banco, van a estar, te voy tirando algún pie, van a estar haciendo tareas extrafuncionales y trabajando en su tarea, patrullando, estando atrás de una oficina, tareas normales. Luis, muchas gracias por esta visita. No, para mí un gusto. Luis Vicat, comisario retirado de la policía bonaerense, abogado, se dedica actualmente a temas de seguridad y prevención del terrorismo. Nosotros seguimos armando este mapa de nuevas conflictividades sociales y lo político y lo policial vinculados. Sí, me parece que como nunca en esta entrevista y pensando al aire mientras estamos conversando, la idea de que lo policial es político va cobrando espesor, porque decir que lo policial es político me parece, ¿no? Recordando un poco al viejo florentino este de Maquiavelo, que es lo mismo que decir que lo policial no es moral. Me parece que no estamos ante un problema de moralidad, me parece que estamos ante un problema de política. Y el problema de política lo tenemos que empezar a enfrentar, porque el tema de la policía es una gran, enorme deuda de la democracia. Tal vez las policías sean justamente las instituciones menos reorganizadas por la pulsión democrática de la sociedad civil de la dictadura para acá. Y me parece que es un problema político que cada vez más enfrentamos en los barrios, que cada vez más enfrentamos en los territorios. Me parece que este es un tema que recién hoy estamos empezando, hoy digo los últimos programas, estamos empezando a enfrentar Inclinamen. Ojalá lo podamos ir profundizando y sería muy interesante que, así como hay oyentes que llaman para opinar y para preguntar, podamos ampliar también por parte de los oyentes más interlocutores, más información, más líneas de reflexión, porque es una investigación fundamental de este momento. ciudadclinamen.blogspot.com. Silvis. No, te hago una acotación, es increíble, poca gente lo sabe, ¿no? Porque por ahí el arquetipo, el cliché o lo más conocido es la policía, pero la institución menos reorganizada después de la dictadura militar, ¿sabes cuál es? Servicio Penitenciario Federal. Es la menos tocada. Tiene una ley previa a la dictadura militar y no ha sido tocada hasta hoy. Es un dato de color, ¿no? Todas las conversaciones que estamos acumulando con respecto a esas temáticas están en ciudadclinamen.blogspot.com.